Eroski contigo. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. El doctor Fernando Merino Muñoz, médico de familia y director del equipo de atención primaria, hoy nos viene a los micrófonos de Radio Tudela para hablarnos sobre la hipertensión. Bienvenido, de don Fernando Merino Muñoz. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Lo primero, ¿qué es la hipertensión arterial? Sí, mira, la hipertensión arterial se debe a que por el envejecimiento de los vasos sanguíneos, especialmente en las arterias, se va produciendo una rigidez de ese vaso. Ese vaso tiene que ser elástico, como si fuese una goma. Desde el corazón se transmite la sangre como si fuese una onda, se llama onda de pulso. Esa onda de pulso se transmite a través, como he dicho, de la elasticidad del vaso arterial, y eso se va perdiendo. ¿Esa qué repercusión tiene? Al no haber esa elasticidad en los vasos, la presión es como si le volviese hacia atrás al corazón. Entonces, el motor es como si se recalentase, para entendernos vulgarmente. Bueno, está muy bien explicado. Por lo tanto, entendemos... ¿O qué nos puede decir? ¿Qué motivos hay para tener, para que sea un valor tan importante para tenerlo controlada, la hipertensión? Sí, pues un poquito es lo que te he explicado. Al repercutir sobre todo hacia atrás, hacia el corazón, pues nos va a aparecer con el tiempo la insuficiencia cardíaca. Puede haber un daño renal al riñón. Dentro del corazón puede producir arritmias cardíacas. Principalmente es eso. Sobre todo a nivel cardíaco. Una cosa importante que quería recalcar es que la hipertensión arterial en sí no da síntomas, no da clínica. Es decir, que uno se entera que igual es hipertenso a los años desde que comienza a ser hipertenso, a no ser que tenga una crisis aguda de hipertensión. Es decir, que una persona debute con, por ejemplo, con dolor de cabeza, mareo, malestar general, y va a un medio sanitario y se le dice: oye, tengo una tensión de 180, por encima de 180, por debajo, por encima de 100, la tensión que decimos normalmente baja. Y lo que te he comentado, pues acompañado de dolor de cabeza, malestar general. A no ser que el paciente note esos síntomas, uno no se entera que es hipertenso. Ajá. Entonces, muchas veces cuando te quieres dar cuenta de que ya eres hipertenso, pues el corazón ya está sufriendo, el riñón está sufriendo, y eso, hay que tenerlo un poquito en cuenta. La importancia ya la están escuchando, ¿no? Pero esos síntomas, al final, podemos... ¿tener algún valor que nos indique o las revisiones habituales a los médicos? ¿Qué recomendaciones nos puede hacer? Una cosa muy frecuente que nos comentan los pacientes es ¿cuál es la cifra que tengo que tener de hipertensión arterial? La cifra ideal, la ideal sería 120-80, lo que vulgarmente decimos 12-8. O sea, sería el ideal. Un paciente lo consideramos que es hipertenso si tiene por encima de 140 la tensión, la alta, la sistólica, o por encima de 90 la diastólica o la baja, que decimos vulgarmente, es decir, por encima de 14-9. Un paciente que tiene tensiones arteriales por debajo de este 14-9 o 140-90 es un paciente normotenso. ¿Cada cuánto se tiene que mirar uno la tensión arterial? Sería lo ideal que antes de los 14 años de edad por lo menos tuviese una medición. De los 14 hasta los 45-50 años se recomienda medírsela cada 5 años. Por eso tampoco hay que obsesionarse con eso. Y a partir de los 45-50 años, en el que la hipertensión arterial llega a tener una prevalencia en la población de casi del 60%, es decir, casi el 60% de las personas por encima de los 50 años es hipertensa. Otra cosa es que lo sepan o no lo sepan. Pues entonces se recomienda tomarla cada 2 años, siempre y cuando ese paciente sea normotenso, para evitar de que eras normotenso y has pasado a ser hipertenso. Pero esto es medir la tensión. Eso es medir la tensión tal cual. Es lo que se hace vulgarmente. Oye, es que vengo al médico a que me tomes la tensión. Voy a la farmacia a que me tome la tensión. Eso es. Tal cual. Que tengo por debajo de 14-9, pues soy normotenso, sin ningún problema. Y además, esa medición que uno hace se le ha dado realmente una fiabilidad. Que está relacionado. Que está relacionado. Como también se le ha dado una fiabilidad si alguien va puntualmente y tiene una tensión por encima de 14-9. Es tan fiable como el otro, ¿vale? Sí que con las tensiones, cuando sale por encima de 14-9, lo que se recomienda es hacer entonces 3 mediciones. Es decir, la primera que me he tomado, que es por encima de 14-9, esperar unos 2 minutos, hacerme una segunda, y esperar otros 2 minutos y hacerme una tercera. Y así entre la segunda y la tercera es realmente la que nosotros cogemos como el valor de referencia. Porque la primera, simplemente por el hecho de ponernos el manguito, mucha gente ya se pone muy nervioso. Claro. Eso es. Vale. Por lo tanto, por aclarar un poco los datos y cuando vamos a tomar la tensión, ¿no? Los valores que son normales es el 12-8. El 12-8 es el ideal. El ideal. Hasta 14-9, totalmente normal. Hasta el 14-9. Del 12-8 hasta el 14-9 estamos en normal. Estamos en normal. Parámetros que estaríamos dentro de esta hipertensión, que como hablamos, la hipertensión es, nos lo explicaba el doctor y creo, a mí, yo lo he entendido, entiendo que los oyentes también, pero si no lo repetimos, ¿no? Esa es donde va circulando la sangre. Circulando la sangre tiene una presión dentro de ese vaso sanguíneo, de esa tubería. Esa tubería tiene que ser elástica. Al perder esa elasticidad hay una rigidez, entonces nos da una presión. Esa presión tiene que estar 12-8, la correcta, hasta 14. Está bien. Ya por encima de 14 o por encima de 9 si es la baja, significa que puede haber una repercusión a nivel circulatorio en general. Eso es. ¿Y usted también recomienda que se tome la tensión en casa? Sí. Mira, la tensión en casa, es recomendable tomar la tensión en casa, sí, pero sí que hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, el manguito donde nos metemos el brazo tiene que ser un manguito adecuado, que no me esté ni prieto ni que me esté muy ancho. Luego me lo tengo que cuando me tome la tensión arterial no tengo que tener una ropa ajustada. Tiene que ser libres de ropa y que no ajuste la ropa en la axila, porque eso también puede interferir. Tengo que estar sentado, tengo que estar relajado y el brazo donde me tomo la tensión tiene que estar más o menos apoyado a la altura del corazón. No tiene que estar ni arriba ni que tiene que estar colgando hacia abajo, para que sea esa tensión fiable. Hablamos lo que vulgarmente se conoce como la bola, ¿no? Del brazo. ¿Eh? Eso es. Cuando hacemos... Sí. Se pone al nivel del bíceps como... Del bíceps. Se dice que unos 3 dedos por encima del pliegue del brazo. Algo que también creo que es interesante, ¿no? Nos estamos encontrando con personas que quieren... Porque la tensión, esto puede ser que de momento, durante una época, una persona tenga 12-8, pero de repente empieza a subirle o a bajarle, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hábitos para controlar y evitar la hipertensión nos puede decir, doctor? Sí. Cuando un paciente acude por primera vez a la consulta y tiene la tensión un poquito elevada, es decir, por encima de 140-90, pero por debajo de 160-100, sea un poco elevado, no hace falta meterle ya una medicación, sino que se dicen son unos consejos, que ese consejo serviría para todos, tanto para el normotenso, para que no se haga hipertenso, como al reciente diagnóstico hipertenso, para que lo intente controlado con medidas saludables, que se dice. El principal, sobre todo, es el peso. El tener un peso controlado es el factor que más nos va a evitar que seamos hipertensos, más que incluso el típico de la sal o el café. Sí que la sal influye, sería el segundo que influyese, y después sería, por ejemplo, el café o excitantes. Lo que no se debe hacer, por ejemplo, es tomarse la tensión arterial habiéndose tomado un café o habiendo tomado una bebida excitante 15 minutos antes o media hora antes, porque eso va a alterar la tensión arterial. ¿De acuerdo? Principalmente también el estrés. Se comenta el estrés. Hay estudios que dicen que el estrés sí que influye en la hipertensión arterial y hay estudios que dicen que no. Yo, pero personalmente, pienso que sí que influye en la tensión arterial, porque los pacientes, cuando se sientan delante tuya, pues se estresan un poquito y se les sube la tensión. Algo que también entendemos que está yendo a más, ¿no? Es decir, que si podemos comparar de hace 5 o 10 años aquí, que las personas están en un nivel de estrés superior, ¿no? Sí, exactamente. Por todo lo que nos exige ahora la vida actual, pues parece que estamos en semanas que no tienen 7 días, que tienen 9 días de 36 horas en vez de 24, y parece que siempre nos exigimos más, ¿no? Y eso crea para los pacientes, a las personas, nos crea un estrés, un estado de ansiedad que repercute en el estado circulatorio. Yo creo que está clarísimo. ¿Qué datos nos puede, a simple vista, ¿no? De la Ribera Navarra, más concretamente de Tudela, que nos puede decir que le llaman la atención que estemos por encima, por debajo de medias nacionales, regionales? No, estamos en la media en la media nacional, ¿no? Sí que es verdad que en concreto. Sí que es verdad que en concreto en España. Se hizo un estudio aparte por medio de médicos en Gerona, un poco a base de la dieta mediterránea, porque siempre nos estamos comparando con los americanos, ¿no? Incluso también con los europeos, pero los europeos que suelen hacer estos estudios son Europa del Norte, más países escandinavos o Alemania, ¿no? Entonces sí que se hizo un estudio a nivel mediterráneo que hicieron unos médicos de Gerona y ahí salíamos bastante bien parados con respecto al mundo. Eso demuestra también, por ejemplo, a la hora de la longevidad, somos de los, creo que somos el segundo país que más vivimos. Y dentro de los segundos países que más vivimos, la zona de la Ribera del Ebro creo que es la que más vivimos de toda España. Otro dato que nos aporta el doctor Fernando Merino Muñoz, que es médico de familia y director del equipo de atención primaria en Tudela. ¿A partir de qué edad es más frecuente la hipertensión? Hablaba usted que a partir de los 14 años ya es interesante saber qué sí, niveles tiene. Sí, ¿no? por lo menos tener una toma de tensión. Una toma de tensión. Una solo. Saber cómo está la persona. Os he dicho anteriormente, sería desde los 14 hasta los 50, por lo menos cada 5 años tomarse la tensión. También sería conveniente, por ejemplo, no solamente tomarse la tensión, pues habría que hacerse un análisis por lo menos cada año en pacientes adultos. Por encima de los 35 años, un análisis cada año estaría bien. Que saliese cómo tengo la función renal, cómo tengo el famoso colesterol, cómo tengo el hígado, si tengo anemia, no tengo anemia, por lo menos una vez al año. Electrocardiogramas, pues hacerse uno cada 2 años o cada 5 años. Depende. Sí que es importante, si tengo antecedentes en la familia directos, es decir, padres o hermanos que hayan tenido algún evento cardiovascular, que decimos los médicos, es decir, que ha tenido algún infarto, algún ictus en un familiar directo, como he recalcado antes, que lo haya tenido antes de los 55, 60 años, sí que es muy importante eso decírselo a su médico de cabecera. ¿Eh? Porque eso sí que es un factor de riesgo, como si tuviésemos una predisposición genética a que a nosotros también nos ocurriese lo mismo que a ese familiar. ¿Esto está demostrado científicamente? Sí, eso está demostrado científicamente. Ahí está un poco la... que creo que es interesante, ¿no? Que muchas veces no conocemos los problemas médicos de nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, que luego a la hora de tomar decisiones de los médicos os dan mucha información, sí, ¿no? Sí, exactamente, da muchísima información. Es decir, que igual que te comentan cuando eres pequeño, uy, pues te pareces a tu abuelo, pues igual también te pareces a tu abuelo en los problemas médicos que vayas a tener con posterioridad, ¿no? Entonces, es importantísimo, y lo recalco, no solamente cardiovascular, sino también a nivel de cánceres. Es importante saber si alguien en la familia directa ha tenido un cáncer por debajo de los 60-65 años. No es lo mismo tener un padre que tiene un cáncer, por ejemplo, ahora de colon, que está muy de moda, por encima de los 70, que ha tenido mi padre cáncer de colon a los 75 años. Vale, no se le da mucha importancia a nivel médico. Pero, sin embargo, si tiene un cáncer de colon con 50 años, sí que se le da mucha importancia. ¿Vale? A nivel cardiovascular, igual. No es lo mismo que le hayan dado un infarto a un padre o a un hermano con 45 o 50 años que le haya dado ese mismo infarto ya con 60, 65 o 70 años. No es lo mismo. ¿Vale? Hoy estamos hablando de la hipertensión. Estábamos hablando a partir de qué edad es más frecuente esta hipertensión también, ¿no? Sí, sobre todo, como os he dicho antes, es a partir de los 45 años es cuando ya tenemos que estar un poquito ya, ojo a visor, estar... Oye, pues hace muchísimo que no me he tomado la tensión, voy a ir a mi centro de salud, voy a acercarme a la farmacia, me voy a tomar la tensión. Sobre todo, más recalcaría en los pacientes que son fumadores. Ten en cuenta que el fumar es un factor de riesgo más para una lesión cardiovascular. Es lo que les digo a mis pacientes, esto es un poquito, es una lotería. Cuantas más boletos juegas a la lotería, más fácil que te toque. Que tengo pacientes que han fumado toda su vida, que se cuentan con los dedos de una mano, no con los dedos de dos manos. ¿Y llegan a los 80 años? Pues llegan, pero la mayoría se quedan por el camino. ¿Vale? Entonces, si ese paciente es hipertenso, tiene colesterol, tiene diabetes y fuma, pues tienes muchos números para que te toque en cualquier momento cualquier desgracia. ¿Y algún síntoma que nos pueda decir, que nos ha dicho antes, pero por resumirlos, ya estamos llegando a la última pregunta? Sí, mira, el problema de hipertensión es lo que he recalcado antes, que es que no da síntomas hasta que ya te ha dado el palo fuerte, por decirlo así. Es decir, hasta que o bien has tenido ya una insuficiencia cardíaca, has tenido una angina de pecho, has tenido un infarto, has tenido un ictus, una hemorragia cerebral, pudiera avisar de que tú tuvieras esa hipertensión arterial. Tenía que ser una hipertensión alta, sobre todo lo vemos por encima ya de cifras de 180, por encima de 100, que suele venir el paciente que está mareado, que le duele la cabeza, que desde hace 2 días no se encuentra muy bien, pero no sabe por qué no se encuentra bien. En ese momento le tomamos la tensión y vemos que tiene una tensión de 190, 200. Entonces sí que esa tensión además habría que tratarla de una manera urgente. Habría que bajársela rápidamente con medicación. ¿Eh? No solamente valen los hábitos saludables. Ya, que por un lado están los hábitos saludables, que sobre todo ha recomendado usted el peso. El peso, y también se quería recalcar el dejar de fumar. El tabaco, mata, como pone en la cajetilla. Lo que pasa es que no lo deben de leer los fumadores. No, y lo que pasa es que se sigue vendiendo. Sí, se sigue vendiendo ya. Sí. Al final son cosas que, que esto hay que decirlo así también, ¿no? Es así, tal cual. Porque estas cuestiones son una realidad. ¿Qué pasa ahí, no? ¿En alguna ocasión hay algún tipo de debate en los médicos cuando se hablan de estos temas? Pues ¿lo habláis, lo debatís? ¿Cuál es vuestra opinión? Pues nuestra opinión es clara, vamos, el tabaco mata debería de prohibirse, debería de restringirse su uso totalmente. Incluso está ahora barajándose la posibilidad de restringir el uso no solamente dentro de los locales, sino en las terrazas, por ejemplo, de los bares, ¿no? Claro, tú estás fumando y le estás echando el humo al que tienes al lado, ¿no? Bueno, sí. El tabaco yo pienso que es un tema que, afortunadamente... Es incómodo, ¿eh? Es incómodo porque al final cuando tienes personas que son fumadoras... Ellas mismas, o sea, ellas dicen, es que me estoy sintiendo como si fuera un ratón, ya me están acorralando, ya me están tal... Pero es lo que también está diciendo usted, ¿no? Sí, hombre, por ejemplo, sí podemos dar el aviso de que desde el 28 de diciembre del año pasado, en la Seguridad Social... Sí que ya entran tratamientos para dejar de fumar. Sí, es verdad. Están las pastillas o los parches para dejar de fumar. Y funcionan, ¿eh? Si realmente uno tiene voluntad de dejar de fumar, este tratamiento, tanto los parches como las pastillas, funcionan, ¿eh? Yo tengo pacientes que lo están tomando y contentos. Y además la campaña me gustó, ¿no? Menos cajetilla y más zapatilla. Sí. Era uno de los eslóganes. Exactamente. Muy bien, pues hablando hoy con el doctor Fernando Merino Muñoz, ¿algo más que quiere decir a la audiencia Radio Tule Radio? Nada, simplemente animar a la población, a nuestros pacientes, a los hábitos saludables, que se controlen de vez en cuando la tensión arterial, tampoco se obsesionen con ellas, que tenemos los dos extremos, pacientes que están obsesionados y se las miran diariamente, estando bien controlados, y pacientes que no se la miran nunca. Pacientes que sean fumadores, pues que por lo menos se lo piensen, ¿vale? Y que un poco escarben en sus antecedentes familiares si ha habido algún antecedente cardiovascular, como he dicho, de infartos, ictus, hemorragias cerebrales, que pudieran indicar que ellos también podrían sufrir eso mismo que les ha pasado a sus familiares directos. Hoy hemos aprendido con el doctor Fernando Merino Muñoz, como los lunes, los diferentes invitados que vienen. Gracias y mucho ánimo a toda la familia que estáis ahí trabajando muy duro por explicar, por comunicar lo importante que es la salud. Nada, gracias a vosotros por dar esta oportunidad a toda la Ribera de conocer un poquito más en salud. La actualidad de Navarra y la Ribera contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre.